Cuando escuchen el sonido prolongado del cuerno del carnero, todo aquel que oiga el clangor del cuerno dará un grito de guerra, de batalla y de victoria. Al son de la trompeta alzando la voz, vuelvo a llamar a Dios con voz de júbilo.